de piel y no deja de sonar. Volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días cuando comenzaba a amar. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Si un día te dijeran que he llorado, que tu amor me destrozó, tú nunca, nunca, nunca hagas caso. La gente nada sabe qué pasó. Quisiera detener el tiempo en un instante a imaginarme los momentos del ayer. No podré olvidar las tardes del domingo y escuchar aquellos discos que no dejan de sonar. Hola, muy buenos días, estás escuchando Radio Mai 102.8 de la FM. A partir de ahora, hasta las 12 de la mañana, el último guateque, la mejor música de los años 60-70. Hoy, como dije la semana pasada, tendremos a los Shadows. Vamos a escuchar un LP que llegó hace 15 días a mis manos, con todos los EPs que grabaron. Bueno, saludamos a nuestro amigo Alfredo Laya. Buenos días, Alfredo. Pues muy buenos días, aquí estamos de nuevo, como todos los viernes. Hoy nos detienen todos abandonados, uno que anda por la playa, otro que anda perdido por el monte, que no tiene cobertura. Como siempre, como siempre. Bueno, y saludos también del que os habla, Juan Bog. Y saludamos a nuestros oyentes de Asalto Mata Radio Rock, que también nos están escuchando. Y vamos a comenzar, y comenzamos felicitando a un gran, a uno de los grandes. Hace 3 días cumplió 80 años. Ringo Starr, batería de los Beatles. Hizo algunas cosas en solitario. Y esto es un tema del año 1971. I Don't Come in Easy. Ringo Starr. I don't ask for much, I only want trust, and you know. Bueno, este era Ringo Starr. Por cierto, fue uno de los Beatles que menos, ¿cómo deciros? Menos conocido, siempre estaba atrás, ¿no? Y hizo muy pocas cosas. Bueno, grabó con los Beatles, cantaba la del submarino amarillo. No sé si os acordáis. ¿Eh? Pero él fue de los que no se le escuchaba a él prácticamente. Siempre el batería, batería y nada más. Bueno, pues ya hemos felicitado a nuestro amigo Ringo Starr. Y nos vamos con los Shadows, un grupo inglés que nació allá por el año 1958 en Inglaterra. Fue muy valorado porque además llevaba a un gran guitarrista como era Hank Marvin. Y la formación original estuvo formada por Hank Marvin a la guitarra, Bruce Wells también guitarra, Jeff Harris al bajo y Tony Meehan a la batería. En el 58, Marvin y Wells formaron parte del grupo de acompañamiento de Cliff Richard and the Drifters. Se llamaban así, antes llamados Shadows. Cambiaron el nombre porque en Estados Unidos había otro grupo que se llamaba Drifters, ¿eh? Y estuvieron trabajando con Richard, pero en el 59 comenzaron a grabar independientemente. Y en el 60, en una gira británica, un artista que iba a la misma gira les dio un tema instrumental suyo, y la versión de los Shadows alcanzó el número uno en julio de 1960, que fue la de Apache. Con eso llegaron al número uno. Bueno, vamos a empezar a escuchar algo de ellos y os iré contando alguna cosita más. Escuchamos una canción muy muy famosa, Perfidia. Qué buen tema, ¿eh? Sí, señor. Y además, bien, bien tocado. Sí, señor. Bueno, vamos con otro tema de los Shadows, de sus EPs, y es 36-24-36. Vaya. Estos no son las de las curvas. Pero bueno. No son las medidas. Ahí está. Thank you. ¡Qué sonido! Más limpio. Más limpio, sí, señor. Sí, señor. Bueno, a raíz de Apache, pues este éxito estableció, vamos a llamarle, una pauta para éxitos instrumentales que se mantuvo hasta ya la época psicodélica, de 66-67. La fórmula era muy sencilla. La guitarra de Marvin era la que proporcionaba la melodía y los demás agregaban el fondo, y de que el que mandaba ahí era Han Marvin. Bueno, escuchamos All Day. Bueno, la imagen de los hados consistía en que iban todos iguales vestidos y con mucha calma en el escenario. No eran muy movidos ni haciendo cosas extravagantes. No eran muy estrafalarios. No. Y eso que estábamos en la era del beat y el Rhythm and Blues, ¿eh? Pero fue una cosa de que siempre iban de uniforme, todos juntos, todos igualicos. Entonces se llevaba mucho. Sí. La uniformidad se llevaba bastante, sí. Hasta ahora, hasta hace poco, también había un grupo en Zaragoza que también iban todos iguales vestidos, que eran los Rocas Negras. Sí, sí. ¿Eh? Bueno, hubo varios que iban. Sí, no, pero yo. Con trajes. Yo hablo de que hasta hace 4 o 5 años que estuvieron actuando, pues. Sí, sí, sí, sí. Iban todos igualicos vestidos, todos de negro, corbata, todo. Es que el negro no puede. Ahí está, el negro no puede. Bueno, vamos con otro tema de los sados. Grandfather Clack. El ver a un grupo, todos con sus pasicos ahí, pim, pim, oye, como los relámpagos también lo hacían. Los Sirex. Y los Sirex, el huesitos ese, madre mía, Leslie, anda que no. Sí, señor, hacían sus pasos ahí en el escenario. Sí, señor, y quedaba bonito, quedaba bonito. Bueno, en el año 61, el batería Meehan se marchó y fue reemplazado por Brian Bennett. Y un año más tarde se marchó también Harris para formar dúo con Meehan y entró en su lugar Brian Locking y más tarde John Rostill. Brian Locking era bajista, estuvo en Zaragoza no hace muchos años actuando con los Jets, muy amigo del batería de los Jets. Y en algunas actuaciones de ellos, él estaba ahí tocando con ellos, ¿eh? Bueno, escuchamos Lady Penélope. Wow. Buen tema para bailar pegadico, ¿eh? Uy, los tites, madre mía. Bueno, para eso. Madre, qué tiempos aquellos. Entonces sí que se bailaba muy, muy mucho el pegadito. Ahí está. Hoy en día, nada, a mí es que me pone nervioso. Ahora se baila todo suelto y... uno en una esquina, el otro en otra. Lo que te das cuenta, pues ya le has metido mano a tu chavala el otro, que... Que no. Aquí, a martelados. Ahí. Y hablando al oído. Qué bonito. Bueno, ahora escuchamos 0X. Para ser un vinilo suena muy bien, ¿eh? Sí. Y que tiene tela de años, ¿eh? Pues fíjate que eso es delicadísimo. Es, sin embargo, con las nuevas tecnologías, pues tira tela. El tema se llama Thunderbird. We'll be right back. Vaya tela. Bueno, pues los hados dejan de existir allá por finales del año 68. Y los miembros del grupo se interesan por otras actividades musicales. Pero a finales de los 70, el grupo vuelve al candelero con el tema No llores por mi Argentina, que alcanza el puesto número 5 en las listas de ventas. Es que es un tema... es un gran tema. Bueno, su música no ha ejercido gran influencia, pero sí la guitarra de Hank Marvin, porque muchos guitarristas actuales citan a Marvin como su ídolo, ¿no? Y lo que queda claro es que los hados no tienen fecha de caducidad. Los hados todavía siguen en candelero, siguen actuando. Iban a hacer una gira este año y año que viene, pues ha tenido que suspender por el tema del virus. Entonces no sabemos si la retomarán más adelante o lo dejarán ya. Igual lo retoman con más fuerza. Escuchamos Finder Keepers. Thank you. hay una cosa curiosa de los Hados. En el año 1975 estuvieron en el Festival de Eurovisión en Estocolmo y quedaron segundos. Toma. Tela, ¿eh? Que ya es. Seguimos con el tema Shining. Y ahí a lo lejos la guitarra, ¿eh? ¿Cómo manejan el sonido, ¿eh? Gigante es este tema. Gigante. Bueno, el grupo grabó 31 LPs y otros tantos singles y EPs. Bueno, y hablamos de Hank Marvin, músico inglés que empezó tocando el banjo. Pero claro, escuchó a Buddy Holly y entonces se decidió a aprender a tocar la guitarra. Este tema que hemos escuchado se titula Shotgun. Y ahora escucharemos el tema Las Tres Carabelas. Ya, joder, anda, que no hacía años que cantaba de Las Tres Carabelas. Thank you. Bueno, pues este guitarrista tan bueno como Hank Marvin intervino en algunos temas de los Beatles, como George Harrison o Paul McCartney, de quien es muy, muy, muy amigo, un amigo personal de él. En el 68 colaboró en el álbum, en el 88, Revolution, del teclista Jean-Michel Jarre, y tocó la guitarra en el tema London Kid, en las sesiones de estudio, y luego en la gira posterior, actuando ante más de 200.000 personas en dos conciertos en los muelles Victoria de Londres, los días 8 y 9 de octubre de 1988. ¿Eh? Es un reconocido fan de los Beatles, ¿eh?, y coleccionista de todo lo relacionado con el grupo. Estuvo, presenció una de las sesiones de la grabación de Let It Be. Y además es dueño de 10 canciones del catálogo de Cliff Richard. Y tiene su propia compañía discográfica, Brian Brain. Escuchamos Adiós, muchachos. Compañero de la vida. Bueno, pues Hank Marvin tuvo influencia sobre grandes guitarristas como Mark Knopfler o Peter Toswen de los Who, y también de Jeff Beck y Rich Blamore, que empezaron sus carreras imitando a los Hados. El grupo no fue muy conocido en Estados Unidos, pero Frank Zappa lo cita como principal influencia en su primer álbum Mothers or Invention, y Carlos Santana usaba el apodo de Apache en sus primeros años porque era una de las primeras canciones que aprendió a tocar. A ver si conoces este tema. We'll be right back. ¿La has conocido, no? Desde aquí se olían los naranjos y los limoneros. Pues, a ver esta otra. Porque lo que hemos escuchado ha sido la de Valencia, pero ahora viene otra. Alhambra, ¿qué? Parecido. También muy conocida, ¿eh? Y muy bonita, la Alhambra, sobre sí, todo. Ahí está. Ah, estuve viéndola yo. Yo he estado ya 3 veces y no descarto volver. Es una preciosidad. ¿Eh? Porque de verdad es que es muy, muy bonita. Esto sí que es recomendable a todo el mundo que la vea. Y eso que yo, desgraciadamente, la vi en un mes de enero. Pero eso hay que verlo en pleno florecimiento, o sea... Bueno, pues yo te puedo decir que la vi en febrero y me cayó una tromba de agua estando viéndola. Pero ¿eh? Es fabuloso aquello. Es precioso, sí. Precioso, precioso. Bueno, sigamos con Sados y su tema Tonight. tema de la película West Side Story, sí, que señor. Por cierto, en el año 1963, la banda sonora de esta película fue número uno en ventas en Estados Unidos, logrando discos de oro, ¿eh? Una película que no lo sé, pero igual he visto 10 o 12 veces. Y no se cansa uno de verla, ¿eh? No. Hay que ver. No, señor. Una película muy bonita para verla, ¿eh? Sí. Y bueno, para verla con tranquilidad. Sigamos. Fandangos. De verdad, como suenan. Ahora escuchamos Little Princess. Es otro de los temas de los EPs que llegaron a grabar. Thank you. ¿Qué haces así? Que estos son canciones de cloroformo. Cloroformo. Se titulaba, se titula González. Speedy, y ahora Speedy González. Vamos con Jeff Black. Thank you. Ya escucharemos ahora Dritings, también otro tema. Hay que reconocer que los Hados, junto con los Spugnis y algún otro grupo más, los Ventures, los Telstar, todos estos eran grupos instrumentales, todo, no cantaban. Y en España pues estaban Pequeñiques, estaban Relámpagos. Y tengo un disco también de un grupo llamado Los Vampiros Rojos. También eran instrumentales. Vampiros Rojos, eso es raro, ¿eh? Eran negros, raros. Sí, señor. Los Spurs también fueron muy buenos. Estos eran suecos o alemanes, ¿no? Por esa parte. Salían con esos trajes psicodélicos. Pues tengo por ahí algún disco también de ellos que lo traeré. Ya para terminar, dando esta sesión de los Hados, vamos a escuchar su gran éxito de Apache. Qué buen tema. Thank you. Bueno, pues ya está, ya. Si se da bueno este hecho... tema, que era raro el grupo que no lo llevaba. Sí, señor, en. Recuerdo que allá por ahí, por el Cine Madrid y sí, todo eso, sí, sí, la mayoría de los grupos, La Casa Sol Naciente, sí, sí, Apache y alguna otra, la llevaba todo el mundo, ¿eh? La Casa Sol Naciente. La Casa Sol Naciente luego la llevaba todos. Sí, sí, sí, sí. Era raro el grupo que no la tocara. Había veces que a lo mejor si salían 8 grupos en aquellas matinales, 6 tocaban La Casa Sol Naciente. Sí, señor. Bueno, ahora vamos a seguir con el Price, las matinales, y vamos con uno de los primeros rockeros, o rockers, como se les llamaba, que era cuando era un cantante en solitario y cantaba rockers, rock and roll. Rockers. Él se llamaba Ontiveros y escuchamos a Nueva Orleans. A Nueva Orleans. Yo volveré en Nueva Orleans, te besaré, dirás que sí, mi dulce amor, dirás que sí, con gran pasión, ahora y siempre te amaré. Era Ontiveros, un rockero español que actuaba en el Price, en las matinales. Ahora vamos con Joe and the Jaguars y un tema muy conocido, La Hora. Thank you. otro de los grupos instrumentales españoles, como tantos que había. Bueno, y todavía quedan, por ahí. Estoy aquí recibiendo unos mensajes para que dé recuerdos a todo el mundo, de parte de Gaby Villuendas. Hombre, el amigo Gaby. Y nuestro buen amigo también, Luciano Valento. Haití, sí señor. Saludos para todos. Gracias igualmente, amigos míos. Y vamos con Rocky Volcano. Fíjate, por cierto, tengo un LP de Rocky Volcano que ha llegado también. Madre mía. Lo traeremos un día y lo pondremos. Un rockero francés. Señor. Y lo escuchamos como un volcán. Depuis ce matin, à mon réveil, je suis comme un volcan. Ivre de printemps et de soleil, je suis comme un volcan. De tous mes 20 ans, je prends la vie, j'y mords à pleines dents. Chez moi, je t'attends, viens ma chérie, je suis comme un volcan. Mon cœur éclate de joie, explose de joie. Éclate de joie, explose de joie. Je suis comme un volcan. Je suis comme un volcan. En fait, te voilà, là devant moi. Je suis comme un volcan. Tu viens te blottir entre mes bras. Je suis comme un volcan. Ta lèvre a un goût de miel. Et je t'embrasse tant que soudain pour moi s'ouvre le ciel. Je suis comme un volcan. Mon cœur éclate de joie, explose de joie. Éclate de joie, explose de joie. Je suis comme un volcan. Je suis comme un volcan. Doigts, courir mon dos, je suis comme un volcan. J'ai mis le frisson à fleur de peau, je suis comme un volcan. Je t'embrasse encore et je te sers de tout le présent. Je sens tout à coup trembler la terre, je suis comme un volcan. Mon cœur éclate de joie, explose de joie, éclate de joie, explose de joie. Je suis comme un volcan, je suis comme un volcan. Menos mal. Sonaba bien, el tío, Hombre, el volcán siempre ha tenido mucha fuerza. De todas formas, ha habido rockeros en España, rockers, como quieras llamarlo, que lo hacían muy bien, ¿eh? El problema era que vivían en España, claro. Hombre, claro. Que en aquella época no era fácil salir fuera. Eso era lo que mataba. Yo creo que uno de los pocos que salieron fuera fue Bruno Lomas y algunos más. Sí. Porque Bruno Lomas sí que tuvo éxito, se fue con Johnny Holiday a París. Bueno, sigamos. Quien lo hacía bien también era el Babi. El Babi creo que estuvo muchos años viviendo en Sitges. También lo hacía muy bien. Sí. Escuchamos a los Diamond Boys y su What Is I. El What Is I. Otro igual. Esta no la toca nadie. I'm gonna send you back to Arkansas, oh, yeah.

Albert y Richard. Sí, señor. Y ahora vamos con el dúo Rubán y Todo ya pasó, Joel. Vale, pues... Todo ya pasó, Joel, no pidas más perdón. Todo ya pasó, Joel, la vida lo borró. Solo temo que sufras tú como yo. No te guardará, Joel, rencor mi corazón. Todo lo olvidé, Joel, pues era un falso amor. En mi vida nació una nueva ilusión. Sé que algunas veces hablaréis de mí. No compadeceros que yo vivo muy feliz. Todo ya pasó, Joel, no pidas más perdón. Todo ya pasó, Joel, la vida lo borró. En mi sueño aquel amor terminó. Pasó, Joel, no pidas más perdón. Todo ya pasó, Joel, la vida lo borró. En mi sueño aquel amor terminó. El dúo Rubán. Y ahora vamos con los Pequeñiques y Eddie Guzmán, que cantaba con ellos. ¿Dónde? Y su tema, Madrid. Cuando llegues a Madrid, chulona mía, voy a ser tu emperatriz de lavapiés y alfombrarte con claveles la gran vía y a bañarte con vinillo de Jerez. El chico te un agasajo festinero con la crema de la intelectualidad y la gracia de un piropo al estrechero más castizo que la calle de Alcalá. Madrid, Madrid, Madrid, pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver la casca de la vida y el mar, la tremolina cuando llegues a Madrid. Pedazo de la España en que nací. Por algo te hizo Dios la cuna del requiebro y del chotis. Madrid, Madrid, Madrid, en México se piensa mucho en ti. Por el sabor que tienen tus verbenas, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí. Y vas a ver la casca, la fina y mala tremolina cuando llegues a Madrid. Vaya chotis para bailarlo, en, sí. Como dices tú, en una baldosa, ¿eh? Sí. Oh. ¿De 40 por 40? Sí, sí. Oh. Esto es para bailarlo en más de 40 por 40. Joder. De chotis lo han pasado a rock and roll, madre mía. Escuchamos a los estudiantes. Para bailar la bomba. Para bailar la bomba. Para bailar la bomba. Te necesita una poca de gracia. Una poca de gracia y otra cosita. Y arriba y arriba. Y arriba y arriba y arriba iré. Yo no soy marinero. Yo no soy marinero. Por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¿Quién no ha cantado y tocado este tema? Madre mía. ¿Sabéis que la bamba se remonta, el tema, al año 1600 y pico? Vaya que luego ha habido muchos cambios, ¿no? Joder. Pero es un tema que se remonta a 1600 y algo. Nuestro compañero Jesús lo tiene anotado. A ver si cuando venga un día nos lo cuenta. A ver cuando aparezca. Cuando aparezca. Aparezca y... pues está perdido. Sí, sí, por el monte perdido está acá. Vamos con Don Quijote, tocado por los continentales. Thank you. gusta esta versión. Un gran grupo, a los Continentales. Muchos de los músicos del grupo se marcharon, unos con los Pork Tops y otros se fueron con Canarios. Señor. Eran muy buenos. Bueno, ahora vamos con los Diablos Negros. ¡Oh, qué miedo! Y Sábado Triste. ¿Cómo? Diablos Negros. Y ahora vamos con otro grupo madrileño, los Flaps, y su tema Tres Chicos Españoles. Vaya. Bueno, estos eran los Flaps, que es otros también que hacían música instrumental, hacían temas. Y nos vamos con los Gatos Negros. Y este es un tema que me imagino que habrás hasta cantado tú. Sin preguntar quién eras, me enamoré. Y seas tú quien seas, siempre te querré. No sé de dónde vienes, ni lo que tú prefieres, tan solo sé que al verte yo me enamoré. Por esto tú, tú serás mi baby, tan solo tú mi baby. El mundo nada quiero, pues todo en ti lo tengo. Si alguna vez te pierdo, yo me moriré. Por esto tú, tú serás mi vida, tan solo mi vida, vida, vida de mi amor. Esto lo cantarías tú, seguro. ¿Eh? Porque mira que lo cantaba gente también, ¿eh? Bueno. Sí, eran temas que entonces se llevaban. Y tampoco eran muy fuertes. Ya. Los HH. Somos tres chicos españoles. Y nuestro lema es sonreír. Somos tres chicos españoles. Hay que alegrar nuestro vivir así. Siempre al compás de nuestro ritmo, con su latir el corazón, quiere marcar los nuevos pasos para aprender esta canción. Así juntitos Somos tres chicos españoles y nuestro lema es sonreír. Somos tres chicos españoles y silbando nos vamos así. El otro día, ¿a que no sabes con quién estuve? Me cago que no. Con Ricardo Cepero. Me cago en la leche. ¿Sabes quién es? Sí, sí. ¿Quién? Ricardo Cepero. ¿No, no es un guitarrista? No. Ah, no. Entonces, ¿de qué me suena a mí Cepero? Era Pinchadiscos y el hijo del dueño de la discoteca Astorgas. Ah, ¿no? algo me sonaba a mí. Astorgas. Sí, señor, Astorgas. Bueno, vamos con los Jets y María de la O. Creía que nos íbamos a Mallorca con el Jet. No. María de la O, qué desgraciadita gitana tú eres teniendo los dos. Te quieres reír y hasta esto y un bizcocho hasta el próximo viernes a las 10 de la mañana. Así que, chicos, es la hora de marcharnos ya. Que paséis buen fin de semana. Y cuidadín con los rebrotes. Eso. Cuidaros, poneros mascarilla. Y si es más baratilla, es igual, pero ponerosla. Entre sombras de piel. No deja de sonar, volveré a cantar las viejas melodías, volverán aquellos días. con